dice que. Y dice que hoy en Radio París La Paz vamos a comenzar con un nuevo espacio dedicado a los chismes de pueblo, a lo que contaban los abuelos, a lo que cuentan los niños y los grandes en las ciudades importantes, a lo que los artistas recuerdan y a lo que los escritores increíbles se han atrevido a relatar. Acompañados por el Movimiento de Contadores de Historia de La Paz, escucharemos durante un buen tiempo historias de todo tipo, de pueblo, de ciudad, de terror, de amor, fantásticas, tiernas, tristes y crueles. Hoy el cuentista paceño Martín Céspedes ha escogido un relato de la tradición oral africana. Escuchemos Flora y Simba. Había una vez, hace mucho tiempo, un pueblito llamado Zequiesú. En aquel pueblo vivían un par de hermanas mellizas, Flora y Simba. Flora era una muchacha hacendosa, hacía caso toda la mamá, le ayudaba a la cosecha, le ayudaba a recoger los huevos de los pájaros del bosque, ayudaba al abuelo, le escuchaba. Hacía los quehaceres de la casa e incluso iba a la escuelita de la aldea. En cambio, su hermana, Simba, era todo lo contrario. A ella le valía ayudar. Se dormía hasta las 10, 11 de la mañana. No hacía los quehaceres. Le valía que su abuelito estuviera con un bastón apenas saliendo caminando. Y a Simba, lo que más le gustaba era irse a bañar al río, cosa que su madre le había prohibido, porque el río es muy turbulento. Cualquier rato, una lluvia tropical llega y arrasa con todo. Pero a Simba le valían los consejos de su madre. Hasta que un buen día, la madre realmente se portó dura y le dijo a Simba que no saliera, que no fuera a bañarse al río, que le iba a costar muy caro. Simba aceptó aquel castigo. Decidió no irse a bañar, pero era tan su deseo de refrescarse en las aguas frescas de aquel ancho río en plena selva, que decidió convencer a su hermana, a Flora, y le dijo: ya, Flora, o me acompañas o yo voy sola. No, la mamá te ha dicho que no vayas. No, entonces voy sola. No, no puedes ir sola, es muy peligroso. No, entonces voy sola, si no me acompañas, ya, está bien, vamos. Pero hermana, Flora, trae el cepillo, la esponja. Pero eso más me vas a hacer cargar, le replicó su hermana. Sí, es una orden. Simba era muy fuerte de carácter, por lo visto. Así que Simba se adelantó, fue por el sendero y caminó, caminó. Y Flora no tuvo más remedio que recoger el jabón, el cepillo, la esponja e ir detrás de su hermana para cuidarla. Cuando estaban a medio camino, Flora se percató de que había dejado caer o se había olvidado la esponja, que no la tenía en su bolso, que no estaba ahí. No sabía qué hacer. Si su hermana la Simba se enterara, le hacía volver así. Entonces Flora no tuvo más remedio que retroceder sigilosamente, poco a poco, y regresar a la casa. Simba, en cambio, ya había llegado a orillas del río, sin percatarse nada de su hermana que estaba detrás o que nada. A ella no le importaba nada. Simba se quitó su vestido, se introdujo a la orilla del río, se empezó a refrescar y simplemente dijo: ya, hermana, pásame la esponja. Refrígame la espalda. Hazlo, de una vez. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Pues que efectivamente, alguien le restregó la espalda a Simba. Alguien le frotó suavemente al principio. Simba ni se dio la vuelta para mirar quién era. Ella suponía que era su hermana, obviamente. Pero empezó a asustarse cuando ese frotar se hizo cada vez más fuerte. Y fuerte, hasta doloroso. Hasta hacerle causar una sensación que se convirtió Y Simba le dijo, ¿qué te pasa, Flora? Se dio la vuelta. Y al darse la vuelta solamente vio, en medio de aquel atardecer, dos ojos rojos que salían de la bruma. Dos ojos que la acechaban, que la miraban fijamente. Simba, lo único que atinó a hacer fue a levantarse y salir corriendo hasta perderse en la selva, gritando y gritando sin que nadie en aquel lugar solitario le escuchara. Simba corría entre los matorrales, entre los espinales, entre los pedregales. Su poca ropa que alcanzó a agarrar se iba desgarrando, se iba destrozando en medio de los espinos, en medio de aquellos matorrales de la oscura selva. La noche ya iba cayendo. En cambio, una respiración la iba alcanzando poco a poco y Simba no podía dar crédito a lo que escuchaba. No se atrevía a dar la vuelta y simplemente corría hasta caer. Luego de 5 días, en que toda la aldea se había movilizado para buscar a la muchacha, la encontraron en medio de un gran pedregal. Ella yacía, botada, casi desnuda. La alzaron, la llevaron al pueblo, la pusieron en una hamaca. Y cuando al final Simba logró despertar, abrió los ojos. Pero todos notaron que aquellos ojos se habían vaciado. Simba se había quedado ciega, totalmente ciega. Desde entonces, en Zequiesú, nadie, ninguna niña, va a bañarse al río sola. En hemos escuchado Flora y Simba, relato de la tradición oral africana que el cuentacuentos Martín Céspedes ha escogido para compartirlo con nosotros. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de La Paz. Claudia Daza en la producción de Radio París La Paz los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y Dice Qué.